y ha sido el primer entrenamiento puerta cerrada de la semana. Esto ya es una práctica habitual del técnico Dani Verde, lo será también mañana y el viernes, porque después del entrenamiento largo, larguísimo viaje hasta la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, en Andorra, estadio que para muchos me imagino que lo pondríais en el mapa la temporada pasada cuando el Mirandés de segunda división B llegó hasta las semifinales de la Copa. Dicen los jugadores que va a ser uno de los partidos más complicados de toda la temporada, posiblemente por las dimensiones del campo y por cómo juega allí el Mirandés. De todas formas, yo creo que también es una manera más de motivar a sus futbolistas, un Frank Rivas, que en eso está siendo un maestro a la hora de llevar a los jugadores y de saber sacarles el tema. Os saludo a todos los que sintonizáis con la radio del deporte, esta radio marca desde Elche para toda la provincia a través del 101.4, también para todos los que nos escucháis y veis en Teleelche, o para los que preferís hacerlo a distancia o a través de vuestro ordenador, de vuestro portátil, de vuestro PC, en nuestro portal multimedia, o pues por ejemplo, ya sabéis que son tres maneras distintas y tremendamente eficaces de seguirnos. Esto se hace en punta en este 3 de octubre y lo va a ser hasta las 2 de la tarde. Sergio Sánchez nos dice el siguen así. Y Nico Canales, el bronce para Jiménez, la plata para Rivera, y el oro, aunque no sea jugador, es para Fran Escriba. Ese hombre llegará lejos en los banquillos y esperemos que sea mejor. Bueno, no vais nada de esa tira. Pero bueno, para todo, ¿eh? Como si queréis poner el oro a Manu Herrera, que el tercer portero me lo pone, o a Chaica, que está el tío que se sabe, vale todo. Todo es entendible. Le preguntamos hoy, posiblemente, casi seguro, al jugador que menos expectación está despertando porque menos trabajo está teniendo. Manu Herrera, el portero de Leche, le preguntamos que cómo llevaba eso de tener poco trabajo. Esto lo ha hecho así, el portero que tiene que hacer es pasar el partido. Si quiere decir que no te han marcado gol, no te han llegado, pues igual, un salto, la verdad es que sería magnífico que no lo nombrásemos en casi cada partido. Lo que pasa es que, hombre, por el tema de cada uno a nivel personal, con orgullo, pues imagino que a él le gustaría también tener buenas intervenciones, ¿no? Para que se vea, pero seguro que lo vamos a ver. Seguro que el Elche no va a estar de lance toda la temporada, porque es absolutamente imposible, pero que Manu Herrera seguramente también hace fácil lo difícil. Y muchas de esas paradas palomiteros, sabemos que vuelan cuando el balón en realidad va al centro de la portería y no hay que moverse, pues hay porteros, yo creo que Manu Herrera es uno de ellos, de los que son sobrios y no necesitan de más alarde, y por ello quizás parezca menos duro, pero ahí está esa seguridad, sobre todo de todo el equipo, y esperemos que no le sufra mucho. Hay que reconocer que el Elche en los últimos años, desde la llegada de Willy Caballero, ha tenido ojo con los porteros. Hasta entonces, la verdad que no, porque la década de los 90 y buena parte de 2000 para adelante, se dio por pasar con más pena que gloria a muchos canterbueros que no precisamente dejaron su sello, aguantaron una temporada, dos, y te pones a pensar y con un rosario de porteros y no te quedas demasiado bien, ¿no? Pero desde la llegada de Willy, que yo creo que marcó en antes y en después, yo siempre lo he dicho, Willy Caballero para mí desde la época de Miguel Recio, y estoy hablando de años 80 y muy poquito de los 90, los primeros años, el Rey fue un fantástico portero, no habíamos tenido un portero de tal sobriedad y alcance, porque fue Willy Caballero, para mí es uno de los cuatro mejores porteros de la historia de Elche, y ha habido muchos, ¿no? Hay que acuerdo de Paco, que acuerdo de Esteban, que acuerdo de Miguel Rey, Willy Caballero para mí, pero Jaime tenía una cosa que importante para sustituir a Willy, fíjate, Jaime que bien lo hizo, y Jaime nos dio viva con aquel doble penalti parado en Granada, que luego por desgracia no sirvió para ascender, pero fue una segunda vuelta fantástica. Y mira dónde está Jaime, Jaime está en primera, no con segunda. Y luego vino Juan Carlos, venido al Villarreal, hizo una buena campaña que empezó con botas, y ahora es el nuevo goleador de la categoría. Luego le sigue Manu Herrera. Y Manu Herrera, pues ahí está, como uno de los menos goleados y dando sensaciones de buen partido. O sea que hay que reconocer que en esto las distintas secretarías técnicas del club, el Elche de fútbol en definitiva, ha tenido un ojo con los porteros, que es fundamental. Para mí hay dos puestos absolutamente claves en un equipo: el portero y el goleador. Y luego va, por orden de preferencias, todo organizador, que por fin está en el terreno, en la primera. Y yo creo que desde el otro día me puse a pensar, me preguntaba a algún compañero, y dije, ¿te acuerdas el último organizador que tuvo bueno en Elche? Bueno, una cosa es bueno, que traje de inglés. Claro, aquí viene Martín. En el mundial fue una máquina, en el Celta fue una máquina, pero aquí el hombre vino poco. Entonces, no me vale como referencia. Han pasado muchísimos. Y yo creo que desde Pepe Matías, del año 92, 91, 92, 93, me parece que el Celta tiene un hombre de esa calidad, de esa referencia que ahora mismo arriba. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Que es llegar a la parte más alta del banco, por ser el goleador o el organizador, y luego ya a partir de ahí va componiendo el equipo. Pero siempre se ha dicho, ¿no? Una autótica columna vertebral.

bueno, nada, son los días, tres días negros de la historia de Elche, por no ascender a primera. Pero posiblemente el cuarto día negro de la historia de Elche fue cuando no ascendimos de segunda vez a segunda en el último partido en Leganés. Nos asumíamos de que hacíamos el monstruo del Lagonés, pues ya no lo bien. Y poco más que eso no me hace falta. Faltan unas faltas impresionantes, era en una calidad. Además, porque nos marcó el primer día de la historia negra de Elche, el día de Cádiz, porque nos marcó el gol del Cádiz, cuando jugaba en el Cádiz, con 10 años después de jugar el Elche. Cuando Pachira, efectivamente, tiene razón de la verdad, Pachira también creo que es un gran portero, y estaba muchos años también, toda la década de los 90, segunda línea, en segunda también estuvo al final. Y te queda, bueno, la forma, venga. Tiene el liderazgo comparado haciendo esta pregunta y esta pregunta. Bueno, quizás la experiencia del año pasado nos ha hecho madurar mucho, ¿no? Yo creo que eso también lo comentamos, que también lo notamos esa madurez en tanto la función como todo el entorno que rodea el equipo, y eso también ha hecho que el equipo madure, ¿no? Le damos la importancia mucha que tiene ahora mismo el equipo liderando, y le damos mucha importancia a los puntos que van tomando y también sobre todo a la sensación que van a tener. Que también le preguntábamos la mano del Mosque, si estaba notando y su filosofía está trabajando desde el principio. La verdad que sí, desde el principio ya habló su filosofía en su equipo porque tiene una manera muy cercana de transmitirla, y además, como los resultados, la verdad que hemos venido acertando en esa idea. Y creo que somos muy conscientes de eso, de que, como te digo, también nosotros que estamos hoy pasado por la experiencia del año anterior, hay que ir partido a partido. Intentamos tomar este partido como el más importante, como el único que tenemos, porque luego también sabemos que a mitad de temporada o al final te acuerdas de aquellos puntos que perdiste porque no estuviste a tu mejor nivel. Entonces, como sabemos que hay equipos que nos están apretando mucho también de atrás y que no podemos bajar el pie del acelerador en ningún momento, porque cuando lo bajas un poquito en esta categoría, pues te resulta nada. ¿Qué le parece el partido del próximo sábado frente al Mirandés? Pues es un partido muy complicado, quizás de los más complicados que hayamos tenido hasta ahora, ¿no? Es un equipo que es un campo muy fuerte, que consigue tener a mucha gente, va a crear un buen ambiente. Seguro que va a haber un partido que es un poco más de ida y vuelta que en otros partidos, ¿no? Que me podría tener que estar un poco más controlado, ¿no? Vamos a adaptarlo más un poquito también, así ellos hacen un poco más directo, que nos gustan llevarla ahí, que llevar solo. Como hemos comentado antes, ¿no? Cada partido es diferente, incluso dentro de un mismo partido hay veces que tenemos que cambiar la manera de jugar. Yo creo que todo el equipo lo está viviendo hasta ahora muy bien, pues para que siga así toda la situación. Y también hablaba del comportamiento que la afición está teniendo para con el equipo, se está divirtiendo, están disfrutando en el campo. Y lo notamos ya también por la ciudad, ¿no? Pero como hemos comentado antes, ¿no? También están muy contentos, y es que yo creo que la afición del equipo, pero también no se pasan las campanas al vuelo, ¿no? Como el año pasado, ¿no? Pero todos somos muy conscientes de que esto es muy largo, de que muy bien, pero que seguro que vamos a pasar momentos malos, y que todos tenemos que estar unidos para alcanzar el objetivo. Y la última que le preguntamos a David Generelo es sobre Rivera. ¿Verdad? Que Generelo ha tenido muchas parejas de baile, muchos compañeros, antes con la primera Asia, y ha tenido en los últimos años varios, como el Duque, etc. Pues le preguntamos por Rivera. ¿Qué le parece a Rivera? Es que centros capilares.

Podcast. Es hora del portero, del que menos hablamos, de Manu Herrera. Los clases no están con él y queremos que siga así, aunque para su currículum a nivel personal haya pocas paradas, pero eso demuestra que puede pelear por ese trofeo Zamora al portero menos goleado. Ahora mismo solo han encajado 5 goles, solo lo supera Juan Carlos con 1 menos, 4, y el portero de Numancia también con 1 menos, 4. 1 menos 4, no, 1 menos 4. Ha encajado el portero de Numancia, ha encajado el portero del Villarreal, y luego le sigue Manu Herrera. En primer lugar, le preguntamos al portero del Elche cómo se vive el liderazgo desde la portería. Mucha responsabilidad, ¿no? Porque está disfrutando de todo el equipo y de muy bien, pero más atrás y el equipo está atacando los equipos de Chelsea. Tienes que estar contra los equipos para estar contra la contra o está atrás o disfruta. Ahora trabajo poquito está teniendo. Sí, la verdad que trabajo bastante partido. El equipo ya ataca y el equipo de con lo cual la figura de un gran portero. Los porteros, por ejemplo, de Madrid, de Barcelona, de los grandes equipos que suelen tener mucha posesión, tienen poco trabajo, pero precisamente por eso tienen que ser extraordinarios guardametas. Porque de las dos o tres ocasiones que te llegan, tienes que estar muy inspirado, muy bien puesto para atajarlas. Quizás ahí es lo más peligroso, le preguntamos a Manu Herrera. Más que eso también es lo más peligroso, ¿no? Porque ganar el trofeo Zamora. especial persianera, puertas, tableros, parques, cocinas y bricolaje. Fiestas de agosto en Elche. Las fiestas de Elche con los deudores de las retransmisiones que tenéis en el Dios de Plano. Recuerda fiestas en el trabajo de Vamos a darle un repaso antes de marcharnos a la estadística, como ha quedado ese podium de los mensajes que están llegando. Todavía nos da tiempo a escuchar algunos. Pues sí, te cuento que edición marca le da oro a Rivera, plata finestra bronce a Pellegrín, José Otigosa, oro a la Mena Suárez, plata Rivera, bronce finestra, y por ejemplo David López, oro de la Mata, plata Rivera, bronce finestra, Javier Sotis Milaver, oro a Rivera, plata Coro y bronce. Para conectar con directo. Siempre gracias, saludos, buenas tardes.